lo que no supe ser. Un tipo acostumbrado a esperar en el andén a un tren que nunca acaba de llegar, porque siempre descarrila en la calle Felicidad.